No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Sabías que la canela es consumida desde el año 2000 a.C. en Egipto, donde incluso fue considerada toda una panacea? Bueno, pues hoy te comparto algunos de sus beneficios. Este árbol es de hoja perenne y llega a medir unos 10 a 15 metros de altura y procede de Sri Lanka y es conocido como canelo. Desde la Edad Media se usó para tratar enfermedades como la tos, artritis y algunos dolores de garganta. Hoy se considera que esta especie puede ser la solución para la diabetes, la cándida, la pérdida de peso, la enfermedad de Alzheimer y hasta el mal de Parkinson. Te comento. Primero que nada, es importante saber que existen dos tipos diferentes de canela, la cassia y la denominada de Ceilán. La primera ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en sangre y por eso mismo es muy popular entre los diabéticos tipo 2. Ellos la toman a fin de controlar las variaciones de azúcar en sangre, pero, en contrapartida, esta presenta un alto nivel de cumarina, un compuesto químico orgánico que en grandes cantidades puede representar una amenaza para el hígado. Por eso, los especialistas en nutrición recomiendan preferentemente la canela de Ceilán, ya que tiene los beneficios de equilibrar niveles de azúcar, mas no presenta tanta cumarina, además de que es un potente antioxidante. Ya que en el supermercado no diferencian los tipos de canela, te sugiero hacerlo tú mismo. La variante cassia tiene un olor más penetrante y fuerte. La de Ceilán posee un aroma ligero y delicado. Si sientes inflamación en el abdomen después de comer, la canela es de gran auxilio, pues ayuda a que la digestión sea más ligera. Resulta el mejor remedio para un dolor de estómago y diversos estudios han revelado que es una de las sustancias más eficaces contra la salmonela y el campylobacter. Un estudio suizo mostró que el aceite de la corteza de canela de Ceilán tiene resultados prometedores para el H. pylori, la bacteria que causa úlceras pépticas y cáncer de estómago. Pero si tienes calambres o molestias en el estómago, una taza de té de canela, 2-3 veces por día, reducirá drásticamente el dolor. Además, ayuda a reducir la inflamación y la hinchazón. La canela ha demostrado gran capacidad para detener las infecciones por hongos resistentes a la medicación. Así, una infusión de té de canela de Ceilán resulta una excelente forma de combatir infecciones internas y estimula también tu sistema inmunológico. En ese mismo tenor, el aceite de canela diluido es ideal para reducir hongos, por ejemplo, como el pie de atleta, al tiempo que su fragancia te ayudará a relajarte y aumentar tu sensación de bienestar. También con otra investigación realizada en la Universidad de Arizona, la canela tiene dos componentes químicos que se usan para desarrollar nutracéuticos que son eficaces en la lucha contra las células de cáncer de colon y las células de hepatoma humano. Así, la evidencia sugiere que la canela mata de hambre a las células cancerosas del azúcar necesaria para sostenerlas. Es fuente de calcio, por ello mantiene tus huesos sanos y también puede calmar el dolor menstrual. En suma, como ves, consumir canela es una forma de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.